Hola Pepe, ¿cómo estás? Saludamos desde Radio Encuentro a toda la audiencia del informativo Farco. Así es, en Río Negro se está llevando a cabo el juicio político al fiscal Daniel Sornita, ese que consiguió sus 15 minutos de fama en la víspera del 8 de marzo, cuando estábamos organizando un nuevo paro internacional de mujeres y él se creyó que podía mandarnos a lavar los platos. Después de ese mensaje, que además de machista e irrespetuoso, reflejaba un enorme desconocimiento del momento político que estábamos viviendo tanto en Río Negro, donde es fiscal, como en Argentina y en el mundo, primero amagó con renunciar, pero después expresó unas disculpas públicas y pretendió seguir como si nada. Fue ahí que el Consejo de la Magistratura resolvió iniciar un sumario que 8 meses después derivó en este juicio político. La audiencia comenzó hoy alrededor de las 10 de la mañana en el Auditorio Judicial de Fisque Menuco y se espera que pasado el mediodía se den los alegatos. Algo para destacar de este proceso es que se llamó a declarar como testigos a referentes de varias organizaciones sociales de la provincia que están pudiendo expresar lo que significó para la comunidad que un fiscal provincial se exprese de esta manera. Pero además están pudiendo exponer ahí, frente a los integrantes del Consejo de la Magistratura, que esta publicación en las redes no es más que una expresión pública del modo de pensar y de actuar como funcionario judicial que tiene Daniel Sornita, un fiscal que fue denunciado por cajonear las causas conexas al caso Solano, es decir, causas por explotación y trata laboral que involucran a poderosos empresarios, funcionarios políticos, judiciales, policiales. Y también ha sido denunciado este fiscal por entorpecer causas por violencia de género. Es decir, habría que sancionarlo, destituirlo e inhabilitarlo por mucho más que ese mensaje en Facebook. Está previsto que la sentencia se conozca mañana. Lo va a resolver así el Consejo de la Magistratura de la provincia de Río Negro, así que seguramente volveremos a comunicarnos para compartir esa información. Saludamos desde Viedma, Río Negro, Radio Encuentro.